La vida es corta, muy corta. No estés triste. Total, piensa. A la larga, nadie saldrá vivo de esta historia. ¿Qué es la vida? Brum, bum. La vida es como una pompa de jabón. Aprovecha. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás amor? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás amor? Ríe, ríe, ríe, que la vida es cortita, cortita será. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás amor? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás amor? La vida es como el canto de un ruiseñor. Es bella, bella, bella. No tiene posesión. Estás aquí y sé feliz. Piensa, nadie eligió dónde nacer, nadie elige dónde partir, pero sí elegimos cómo vivir. Está en nosotros el no culpar a los demás, porque el culpar nos hace débiles, no nos compromete como personas. Por eso, amigo, esté feliz, sé feliz, sé feliz. Querida, sé feliz. Y el amor que siento por ti serán manantiales, mares, mares en los cielos que danzan, amor, amor, que danzan por ti. El amor que siento por ti, amor, amor, amor. ¿Viste, querida mía? ¿Viste qué feliz que eres? Y no con lo simple de la vida. Porque hay quienes que dicen, ahora soy feliz porque veo lo simple de la vida. Como si un amanecer, como si el sol o unas montañas es lo simple de la vida. No, hermano, no es lo simple de la vida. La vida es lo más grande que existe. Los ríos es la riqueza del alma. Y pensar que dicen, me conformo con lo simple de la vida. Qué equivocado que están, amigos. Qué equivocado que están. Lo simple es el orgullo, es la vanidad. Lo simple es la debilidad de poseer riquezas. De poseer riquezas esclavizando a los demás. Sé libre, sé libre. Lo grandioso es la vida. La lluvia, la nieve. Hasta un tomate. Sí, señor, un tomate. Qué delicioso que es un tomate. Es la vida. Es el alma de la vida. Un tomate.